En esta hora el pastor Marcos Acevedo presenta su programa Momento Actual. Dios de Isaac, Dios de Moisés, Dios de Jacob, Dios de Isaías, Dios de los profetas, gracias en esta noche. Gracias por una oportunidad más que me das, Señor, de estar en este foro, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Gracias por Jesucristo, mi Salvador. Gracias por ese Salvador divino que dio su vida para salvarnos a todos. Gracias por el Espíritu Santo que Jesucristo envió. Gracias, Jesucristo, por ese Santo Espíritu que mora en nosotros y vive en nosotros, que toca tanto aquí como allá, que nos toca siempre y estamos siempre ante Él. Gracias, Señor, por esa fidelidad tuya. Gracias por cada uno de tus atributos, Señor. Gracias por tu esencia, porque a través de tu esencia aprendemos a conocerte y aprendemos, Señor, a poder comunicarnos mejor contigo, poder entenderte mejor, Señor. Gracias por cada hermano que está sintonizando esta hora la emisora. Gracias, te pido una bendición especial sobre cada uno de ellos, sobre sus casas, sobre sus hijos, sobre sus corazones, sobre toda su vida, Señor. Y suplico, como todos los programas, la ayuda del Espíritu Santo, que nos dé palabra para traer este tema tan importante. Todo te lo pongo en tus manos, Señor. Amén. Bien, que el Señor nos bendiga, amados, a todos en esta preciosa noche del Señor, desde aquí transmitiendo desde Como Llama de Fuego a tu vida.org. Como Llama de Fuego a tu vida.org. Comenzó, amado, el bloque de poder por aquí, por esta emisora que está transmitiendo Palabra de Dios a tu vida. Estamos transmitiendo desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Alabado sea el santo nombre de Dios. De aquí, de Carolina, Puerto Rico, en una noche donde cayeron unas gotitas de agua, pero ya, gracias a Dios, ya no está lloviendo. Y estamos contentos, estamos felices, estamos en el mes de dar gracias y damos gracias a Dios porque ya llevamos un año transmitiendo este programa. Un saludo cordial y un abrazo a todos los hermanos que están ya en sintonía, a Isabel Román allá en Nueva York, a todos los hermanos, al pastor Ernesto Colón que ya está en Puerto Rico, fuimos a buscarlo en estos días y llegó un poco afectado de salud, pero confiamos en un Dios que todo lo puede y todo lo hace. Como todos los lunes, comenzamos con el saludo de nuestro director y capitán de nuestro programa, nuestro hermano Canaima Díaz. Amén, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios los bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Estamos en vivo desde esta emisora Como Llama de Fuego a tu vida, con el programa Momento Actual, la cual dirige nuestro amigo y hermano pastor Marcos Acevedo. Amén, y hoy, pues, para los hermanos que habían preguntado por el hermano Gerald, ya el hermano Gerald está con nosotros y hoy no está detrás de la cámara, sino hoy está frente a la cámara y ustedes lo están viendo, y es el hermano Gerald que está aquí, que lo voy a dejar para que él salude a la audiencia en esta preciosa noche. Sí, buenas noches a todos los que nos están viendo. Dios me los bendiga y pues estamos aquí de nuevo a meter mano. Gloria a Dios, aleluya. Bien, amados, lo que han ido siguiendo esta secuencia de estudios que hemos ido hablando, sabemos que estamos hablando de Dios, sus atributos y su esencia. Sus atributos y su esencia. Dijimos hace un par de semanas atrás que una de las bases para poder comprender todo lo que estamos hablando es conocer los nombres de Dios. Y dijimos, hablamos sobre el Dios Elohim, el Creador, Jehová, que en el lenguaje hebreo significa el Eterno. Jehová Rafa, que significa tu sanador. Jehová Nisi, mi bandera. Jehová Shalom, de paz. Jehová Ra'a, mi pastor. Jehová Siquenu, Siquenu, nuestra justicia. Jehová Yireh, proveedor. Jehová Shama, su presencia. Jehová Sebaot, Sebaot, de la guerra o defensor. El Elión, el Altísimo. El Shaddai, el suficiente para las necesidades del pueblo. El Olam, el Eterno. Y Odanai, Señor, en arameo. En el idioma arameo, pues, significa Señor, Adonai. Esos son los nombres que la Biblia nos da para conocer a nuestro Señor. Y cada nombre de eso habla de lo que Él hace por su pueblo. Habla de lo que Él significa para su pueblo. Habla del significado que tiene para nosotros hoy en día ese Dios al cual servimos. Decíamos en la introducción que nunca podremos entender a Dios con nuestra mente completamente, porque nuestra mente es fina, nuestra mente es pequeña. Sin embargo, nosotros le servimos a un Dios que dice la palabra que es eterno. Así que lo finito no puede entender lo infinito. Vuelvo y repito, lo finito no puede entender lo infinito. Dios es infinito, Dios ha existido siempre, Dios siempre ha estado. Hablamos sobre la infinidad de Dios, que fue el primer punto. Estoy dando un rewind para entrar a el segundo punto. Se llamaba, ¿cómo era? Su omnipotencia. El número dos arriba. La unidad. La unidad, como Dios es uno con nosotros y nosotros uno con Dios. Número tres. Su omnipotencia. Su omnipotencia habla sobre su poder. Su poder que todo lo puede. Número cuatro. Su omnisciencia. Omnisciencia. Dios todo sabio. Él todo lo sabe. Todo Él lo sabe. Cinco. Su omnipresencia. Su omnipresencia nos hablaba de que Él está en todos los sitios a la misma vez. 6. Su soberanía. La palabra soberanía. Autoridad de mando. Autoridad de mando. Todos, si puedes leerme ese completo. Sí. Vele lo que dice ahí. Su soberanía. Este es un poder asombroso, ya que su autoridad de mando gobierna a todo y a todos, en todos los lugares. Las referencias bíblicas se encuentran en Isaías 6 y Apocalipsis 4, del 1 al 5. Todos los reinos del mundo y en todos los tiempos han respondido a Dios soberano. Este Dios hace lo que Él entiende y le place, de acuerdo a su criterio. Esa oración es muy importante, ya que nosotros los seres humanos, de acuerdo a nuestras Gerald, de acuerdo a nuestras experiencias, lo que hemos aprendido en la escuela, lo que hemos aprendido en la vida, lo que hemos aprendido en la calle, pues nosotros evaluamos de acuerdo a esa experiencia. Pero cuando hablamos de Dios soberano, que él evalúa las cosas a su criterio, estamos viendo a un Dios que evalúa las cosas de acuerdo a todas las eternidades que Él ha vivido, a todas las eternidades que Él ha existido. De acuerdo a eso, Él toma una determinación, y como Él es soberano, Él hace como Él entiende, y eso es así, y así es, y así se queda. Y pregunto yo, ¿verdad?, antes de seguir al otro, y Gerard, ¿verdad?, yo te pregunto, y cuando Él dice esto es así, así, así es, ¿quién le va a decir eso no va a ser así? Bueno, no hay quien le diga que no. Tenemos que aceptarlo, nos guste o no nos guste, la decisión que Él tome. ¿Oyó eso, hermano? Repítelo otra vez, que me gustó, Yera. Bueno, que nadie a Él puede decirle que no. O sea, tenemos que tomar la decisión que Él, la que Él decida, nos guste a nosotros o no nos guste. Y eso es difícil, hermano. Bien difícil. Bien difícil. Canaima, porque muchas veces Dios decide algo sobre nuestras vidas y ¿verdad? Y nosotros, ay, eso a mí no me gusta. Ay, yo no quiero eso. Y Dios, usted le, mucha gente le piden un Mercedes Benz y Dios le manda un Yari. Y dice, Señor, pero eso no fue lo que yo te pedí. Yo no, yo quería un Mercedes Benz. Y tú me mandas un Yari. Dios es soberano, hermano. Y Dios, lo grande de esto, ¿eh? Dios conoce los corazones y Dios sabe hasta dónde uno puede llegar y lo que uno siente, ¿entiendes? Uno puede proyectar algo, pero a lo mejor no es lo que tú sientes. Eso es así. Y Dios a veces decide, yo recuerdo en una ocasión estoy predicando en un lugar, Gerald, y una muchacha me dice en una ocasión, pastor, yo estoy orando por un hombre. Me dice esa muchacha, estábamos en Ay Bonito, y ella sale y me dice, yo estoy orando por un hombre. Y yo le decía, pero tú estás dispuesta a que Dios te mande el hombre que él quiere, ¿verdad? El que él diga. Me dice, no, no, así no, pastor, yo quiero un hombre rubio, alto, de ojos azules, que sea de estos hombres que hace ejercicio, grande y abusador. Que tenga un carro nuevo y que se vea como William Levy. Y yo decía, ay, santo, ay, Señor. Y yo me reía, hermano, porque ella pedía cosas, ¿verdad? Que muchas veces, pues Dios te las puede dar, ¿cómo no? Pero muchas veces, como dice Gerald, no te conviene. Así mismo, no leen las letras pequeñas. No, no te conviene. Y a veces, pues Dios te da uno, ¿verdad? Que no es lo que tú querías, pero, ¿verdad? Te dio un chinito, ¿ah? Uno con el pelito muerto, de los ojitos orientales, o te da uno prietito y tú lo querías rubio. Pero Dios sabe que ese es el perfecto, ese es el que es, ese es el que te va a hacer feliz. Y así pues, somos un ejemplo, ¿verdad? Que traigo de una experiencia como pastor que viví. Y así es, pues, cuando Dios decide. También decía el párrafo que todos los gobiernos responden a un Dios soberano. Mire, hermano, aunque usted no lo crea, todos los gobiernos de la historia humana, todos, han respondido al Dios que vive en el cielo. Inclusive, hermano, vea la historia, vea toda la historia y revise cada espacio de la historia humana, cómo siempre los seres humanos han inclinado su mirada hacia arriba. Hacia arriba, hermano, hacia arriba. Hacia un Dios que vive arriba. Arriba, el Dios que vive arriba. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Todo lo bueno, lo que es santo, proviene de arriba, donde está Dios, arriba. Así que todos han respondido a un Dios soberano. Y usted y yo, hoy en día, respondemos a un Dios soberano. Amén. Así que hoy entramos a la número 7. Su santidad. Dios es santo y vive rodeado de serafines, siendo alabado día y noche. No tolera el pecado, pero ama al pecador. Dios es perfecto, por eso demanda santidad de su pueblo. Separación. Dios es santo, la santidad de Dios. O sea, primero debemos de empezar a comentar sobre este número 7, que Dios es un Dios santo. Santo quiere decir separado. Separado de todo lo que contamina, todo lo que está contaminado, todo lo que está fuera de su santidad. Esa atmósfera de santidad. Dice Isaías que en el año que murió el rey Usías, él vio a Dios sentado en su trono. Y dice que habían serafines dando vueltas alrededor de él, que decían, santo, santo, santo. ¿Eh? Decían, santo, santo, santo. Vamos a buscarlo. Isaías, aleluya, capítulo 6. Aleluya. Yo quiero que usted use, yo le digo a la iglesia siempre, que usemos nuestra mente espiritual, nuestra imaginación, para poder ver este cuadro que vio Isaías. Si tú lo tienes, Gerald, y me lo puedes leer. Isaías capítulo 6. Sí, capítulo 6, Reina Valera. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí. Los mismos serafines que están a su alrededor dicen que él es santo, separado. Él es, dice que su trono es alto y sublime. O sea, alto significa que está por encima de todo. O sea, él, por encima de todos los reinos del mundo. Vamos. Él está por encima de todos. No hay nadie más para arriba. ¿Ves? De eso podríamos argumentar toda la noche. Pero Él es santo, hermano. Él es santo. Porque Él es separado de todo. Después dice nuestro bosquejo o nuestro estudio. Él vive rodeado de serafines. ¿Qué dice Apocalipsis? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 4. A ver si es verdad que Él vive rodeado de seres como los que dice aquí nuestro estudio. 4 del 1 al 5, míralo aquí. Apocalipsis 4 del 1 al 5. Amén. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Un trono arriba. Establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y en el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Oiga, bien. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hasta ahí. Fíjese, rodeado y está siendo alabado 24 horas al día. Dios es santo, hermano. Dios es separado de todo lo que está contaminado. Y aquí viene algo. Yo puse en nuestro estudio que Él no tolera el pecado, pero ama al pecador. Él no tolera el pecado, porque lo dice la Biblia, pero ama al pecador. Esto quiere decir, Gerald, que Él ama al borrachón, que Él ama al homosexual, que Él ama al adúltero. Lo ama. Lo ama. ¿Y qué es lo que no ama? Lo que no ama es lo que hacen. Ahí está. Ahí está. Entonces, cuando nosotros contestamos esa pregunta, tenemos, Gerard, que entonces ver cómo muchos homosexuales alrededor del mundo, no en Puerto Rico nada más, dicen que los cristianos le tenemos odio. ¿Eso es verdad? No, yo entiendo que no. Nosotros no los odiamos. La comunidad lésbica aquí en Puerto Rico ha sembrado una campaña en decir de que los cristianos estamos en contra de ellos. No. El Señor los ama y nosotros también. Lo que Dios no ama es el pecado que hacen. Dios ama al adúltero. Lo que no ama es el adulterio que comete. Dios ama al borrachón. Dios ama al usuario de drogas. Los ama a todos. A todos nos ama. Porque Él vino para eso, para salvarnos. Lo que no ama es el pecado que hace. Entonces pregunto, ¿en qué se basan ellos al decir de que nosotros los cristianos lo odiamos? A lo mejor por una u otra persona, ¿verdad?, que se ha ido más radical en cuanto a, pues, para no entrar en detalle, en cuanto a otras cosas. Y pues a lo mejor por uno, pues están pagando todo. Porque yo no me considero así, ese tipo de persona que sea homofóbico, porque esa es la palabra que se usa, o algo así, ¿sabes? O sea, sí. Nosotros los cristianos no somos homofóbicos, amados. Ni somos, ni nosotros los amamos. Nosotros quisiéramos que todos vinieran al Evangelio y que todos se salvaran. Y que se salvara el que esté en la esquina vendiendo droga. Y que se salvara los cuarteles de la droga, todos en donde quiera que estén operando. Dios lo que no ama es el pecado que ellos hacen. Y sea cual sea el pecado, ¿eh? Pero Dios los ama a todos. Después dice, por eso demanda santidad de nosotros. Eso es un punto bien, bien bueno para hablar toda la noche de él. Pero tenemos otros puntos. Dios dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Ve? Y este versículo es muy confundido muchas veces con la forma de vestir, con la forma como del pelo, con los pelos en la cara. En una ocasión, Gerald, yo fui a una iglesia, me preparé, oré, Dios me dio mensaje para esa noche, y pues la pastora de la iglesia me dijo que yo era un impío porque yo tenía pelos en la cara. Pero si Cristo tenía una barba grandísima y predicó el evangelio por todos lados. Entonces muchas veces lo confundimos. Otro fue a nuestra iglesia en una ocasión y dijo que las pinturas de pelo, que si eso eran cosas del diablo, que si el afeitarse debajo de los brazos eso no era santidad, que si afeitarse las piernas a las mujeres eso no era santidad. O sea, cuando está mezclan una cosa con otra, canaima. Mira, Dios bendiga, ¿verdad?, la audiencia en esta tarde, ya anoche, ¿verdad? Sí, 7:25. Y fíjate, la verdad es que no estoy pendiente al tema porque estaba hablando con un muchacho por teléfono. Pero oí hablando algo de rasurarse y cosas. Y ayer en la noche estaba hablando con mi esposa y estábamos hablando un tema similar a ese. De lo que la santidad, que si el pantalón, que no te lo ponga, que si la pintura. Entonces pues, yo le decía, pero entonces, ¿por qué sucede? ¿Cuál es el problema con el pantalón? Ah, sí, porque la Biblia dice que el varón no se viste como mujer no se viste con ropa de varón, chichijay, ¿verdad? Y mucho texto bíblico. Ajá. Pero sucede que muchas de esas personas, y yo he tenido oportunidad de verla, que proclaman ese estilo de vida, en algún momento en su hogar o algo usan el pantalón. Lo pueden usar a lo mejor porque hoy voy a lavar ventana, hoy voy a limpiar, chichichija, y se pusieron un pantalón corto A lo mejor de esos de hawaianos, de esos de playa y cosas, ¿verdad? Ajá. Que a lo mejor fueron para la playa, y a lo mejor con el comentario estoy invadiendo privacidad, pero no, con eso no hay problema, porque yo no estoy diciendo que yo sé que fulana los usa, yo estoy tirando palabras hacia lo loco porque yo sé que sucede. No, porque hay que cuidarse, que si aquello, entonces usan pantalones debajo de la falda. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de tener el pantalón debajo de la falda o tenerlo sin falda? ¿Cuál es la diferencia de tú usar pantalones, verdad? O usar pantalones cortos solamente para limpiar. Porque el problema es, yo le decía ayer, okay, el problema es el pantalón de la mujer. Ya. O sea, es el pantalón que tú usas bajo la falda. No es que si te vieron con él. Es que el problema es que ¿cuál es el pantalón entonces que tú te puedes poner? Entonces, ¿dónde está la santidad que a veces con la que señalan a uno y te atropellan y levantan una campaña en contra tuya porque tú usaste una falda? Y con esto, ¿verdad? Pues yo, no es que yo patrocine, pero tampoco juzgo, tampoco te mando para el infierno. No me interesa si los usas. Uh-huh. Pero tampoco estoy en la posición de andar con una escopeta por ahí a todas las que yo voy a saliendo de una iglesia con pantalón, matarla. ¿Entiendes? O sea, cada cual allá con su manera de entender la Biblia, de la manera que la lea, con la interpretación que le dé, su relación con Dios, cada cual tiene derecho de hacer con su vida lo que quiera, porque es que Dios no obliga a nadie a ponerse falda ni pantalones. Cada cual hace lo que tenga que hacer de acuerdo a su relación, a su intimidad con Dios, a lo que ha entendido, a lo que le ha permitido a Dios que le haga entender, un millón de cosas más. Pero me acordé de eso y yo dije, espérate, déjame. No, pero no te me vayas, porque voy a entrar en guerra contigo ahora. Aquí vamos a guerrear ahora, vamos arriba. Usualmente cuando se habla del pantalón de la mujer, y estoy 100% de acuerdo en lo que dijo Canaima, estoy 100% de acuerdo, hermano. Porque usualmente, Gerald, cuando se habla del pantalón de la mujer, todo el mundo en su mente piensa de este pantalón apretado que se le ve en sus partes a la mujer. La Biblia dice, oiga esto, vamos a la Biblia, porque la Biblia en ningún sitio, que me llamen los teólogos y mi teléfono está por ahí. ¿Dónde dice la palabra pantalón? No la dice. O sea, lo que sí dice Pablo es que tanto la mujer como el hombre vístasen decorosamente. La palabra decorosamente, ¿qué ustedes entienden por eso? Antes de entrar al comentario. Bueno, para mí decorosa viene como de decorar, que te veas como bonito, arreglado, para mi entender. Para mí decorosamente debe de ser vestirnos adecuadamente. Adecuadamente. No rayar en el extremo, sino que normal. Para mí eso es decorosamente. Decorosamente. Adecuadamente. Adecuadamente. Porque de qué me vale entonces que yo le diga a una hermana en la iglesia, no se me ponga pantalones, Canaima, pero me aparece con una falda trinca. ¿Cuál? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿You talking to me? O con una raja por el lado. Ah, ¿you talking to me? Mira, yo he ojeado así. Porque, sí. He ojeado esto de la Biblia, ¿verdad? De que la mujer habla de que no se vista como varón. Aquellos tiempos no había pantalones, sí, había una vestimenta en específico que prácticamente todo el mundo usaba unas túnicas, y las túnicas son como unas batas. Uh-huh. Y si no estoy equivocado o algo, ¿verdad? Si no más no recuerdo, posiblemente no me falla, había algo que distinguía la ropa de mujer y de hombre, creo que era un cinturón, algo así. Ah. O sea, ¿por qué entonces los varones no se visten con bata hoy en día? No se compran túnicas. Si la mujer no se puede poner pantalón, entonces, ¿por qué definen que el pantalón es el del hombre? Si antes no habían pantalones. ¿No? Porque entonces, si quieren traer aquello de allá para acá, pues traiga también la vestidura del hombre. Ajá. Y dejen entonces, no, porque eso quizás también es una conducta, tú sabes qué, machista, ¿verdad? Sí. Así mismo. No, que tú no puedes salir, tú vístete tú como antes también. Mira, mi pastor dice, ¿usted quiere vivir en allá en el Viejo Testamento en la ley? Pues deje los carros en su casa. usted que le gusta señalar y cosas, deje su carro en su casa y venga un camello. Vístase con ropa así de túnicas y cosas y en nu, que la ropa le pique, póngase una chancleta de cuero y venga a pie desde Río Grande caminando debajo del sol. No coja guagua, sí, porque usted quiere vivir en la ley. Pues venga a pie hasta la iglesia con todos los nenes arrastrando por ahí, viese de servicios sociales que lo llamen por maltrato. Sí, porque quieres vivir en la ley. Para algunas cosas hay que vivir. Exacto. En todo. Entonces te gozas del culto completo, 5 horas de culto, y a las 10 de la noche te vas a pies para atrás. No hay pon. Vete por ahí para abajo cantando la mañanita, la borinqueña. Sí, bueno, puedes Cristo cantar rompe, la borinqueña. Cristo rompe. Cristo rompe por ahí para abajo. Mira, yo para mí, mi pensar, pues, Dios rasgó el velo cuando murió. Y el como las leyes se enmendaron. Sí. Entonces, pues, yo pienso que tenemos que vivir en el Nuevo Testamento. Y el Viejo Testamento, pues, lo podemos usar para referencia, para historia, para tener conocimiento de cosas que pasaron anterior, pero no vivir el Viejo Testamento. Tenemos que vivir con el Nuevo Testamento. Así. Así, y eso usarlo solamente para referencia y para historia. A ver, lo que sí la Biblia dice, hermano, y estoy 100% de acuerdo con esto, y si algún hermano se siente ofendido por lo que estamos diciendo, pedimos disculpas, pero estamos interpretando la Biblia, porque este programa Momento Actual es un programa de temas. Lo que sí dice la Biblia es que cada uno vístase decorosamente. La palabra decorosamente viene de decoro, viene de algo que está en los estándares de conducta correctamente, algo que está decoro, algo que está en la conducta que cuaja, porque ok, pero yo también me he dado caso, amado mío, donde yo he ido a una iglesia de estos hermanos grandes y corpulentos, que vamos a poner que ellos sean 34 de cintura y se ponen el pantalón 30. Los skinny, que dicen los skinny ahora. Sí, los skinny, entonces todo ese revolú, ¿ah? Y las hermanas fuera de comunión porque el hermano tiene ese pantalón apretadísimo. O sea, ¿de qué es lo que estamos hablando? O sea, la palabra lo que sí dice es vístase con decoro. Si yo soy 34 de pantalón, pues yo me pongo mi pantalón 34. Si yo tengo la camisa embotonada hasta arriba, no provoco a nadie. La hermana que le gusta arreglarse, yo no la critico. Yo no, allá el Espíritu Santo y ella. Porque yo no soy Dios. Pero que se arregle. Yo no soy Dios. Hay maneras de arreglarse. Pero entonces ahí entra. Allá ella es Dios, ¿verdad? Pero hay que ver entonces dónde está lo que es el balance. Porque si... Eso es lo difícil, caray, más. Mira, el balance. El balance. Si tú te paras en esta esquina, el palito se vira. Sí. Esta es la esquina mala. Y tú dices, pues me voy para la buena. Te paras en esta, se vira para el otro lado. Los extremos son malos. Siempre hay que crear un balance. Tú no puedes estar todos los días metido en la iglesia porque vas a perder a tu familia. Eso es así. No puedes estar todos los días metido en tu casa porque entonces vas a perder tu salvación porque no te estás nutriendo. Eso es así. Pues yo leo la Biblia. Hay que congregarse, dice la palabra. Y hay que escuchar palabra y hay que ir a orar y congregarse y confraternizar y un millón de cosas más. Podemos arreglarnos, tú te arreglas. Tú te arreglas el candadito, qué sé yo. Pero entonces lo extremo es de que a lo mejor, qué sé yo, te hagas un recorte así para arriba o te hagas una cosa así para el lado, que te vayas al extremo, a lo que es a la extrema moda. Ajá. Entonces la gente va a decir, ya, yo creo que le pasa a Gerald, pues pastor. A lo mejor le gustan las prendas pastor, entonces va así, 10 sortijas, las manos montadas en un hand truck de eso porque cortó la pulsera que tiene y con las cadenas con Mr. T, esos son extremos. Exacto. Te puedes arreglar, yo no estoy en contra de las cadenas, hay gente que no las patrocina, que esos son ataduras de allá, pues fine. El que le gusten, pues déjelo tranquilo, eso es allá y con Dios. Eso es así. Y si pasa un tiempo y uno ve que no ha sucedido nada, pues entonces el pastor se acerca, varón, venga acá. Parece que usted se está haciendo el loco porque Dios le está hablando ese tiempo y yo sé que el Espíritu Santo le está hablando porque es que... Y comienzas a educarlo, ¿entiendes? Mira, nuestra iglesia, no sé si estás fijado, ¿verdad? Nosotros no nos revestimos de prenda, ¿verdad? Una cadenita, no hay problema. La ropa, ponte la que te baile encima, no te aficies. porque yo te veo de aquí, te veo la cara violeta, porque la tienes tan apretada para que se te vea el mollero, ¿entiendes? Igual la falda, hay faldas y hay faldas, hay pantalones y hay pantalones. Exacto. Hombres y mujeres, no importa. El asunto es vestirse decorosamente. Decorosamente. Y yo no estoy, mire hermano, vuelvo y lo digo, yo no estoy en contra, hermana, de que usted se arregle, arréglese, póngase bonita. A todo el mundo, a todas las mujeres le gusta ponerse bonita. Póngase bonita. Póngase bonita para el Señor. Claro, porque vamos a ver un rey. Vamos para la casa de un rey. Es la cosa. Que no vamos para ningún cualquier sitio por ahí, para el pario marquesina de Pancha ni nada de eso. Que vamos para la casa de un rey. Póngase bonito. Y hay que estar, exacto, bonito. Ahora, lo que sí se refiere Dios cuando dice que Él demanda santidad de nosotros es cuando dice Hebreo, que dice que se separe de iniquidad todo el que invoque iniquidad, ese pecado, esas cosas. Esto sí es bíblico. Dice, apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Apártese de todo lo que sí es pecado. Apártese de lo que sí, todo es pecado. Y esto es una línea fina, hermano. ¿Por qué yo digo una línea fina? Porque hay pecados que están registrados en la Biblia. Váyese a Gálatas. Gálatas capítulo 5 te dice... porque los frutos de la carne son esto, te los dice todo: borrachera, herejía, orgía, pleito. Pero también hay otras cosas, Canaima y Gerald, hay otras cosas que aunque no las mencionan ahí te hacen daño, y el Señor nos llama a repudiar esas cosas. Te llama porque a lo mejor ahí no dice orgullo, pero tú eres una persona orgullosa. A lo mejor ahí no dice pleito, pero tú eres un revolero. A ti te encanta estar peleando con todo el mundo en la iglesia y en tu familia. Pues entonces, ¿qué te dice Dios? Apártate la deja la pelea. Es lo que tú sabes que el Espíritu Santo está trabajando en ti para que tú lo dejes. Eso que tú tienes que dejar, que tú sabes que está mal en ti. Una de las cosas que el Señor me quitó a mí, yo lo digo públicamente, fue el amor a los carros. Yo tenía carros carísimos y el Señor fue quitándomelos todos, a nivel de que uno de los carros, Gerald tiene que haberlo visto, yo tuve que regalarlo. ¿Tú llegaste a ver el tercero? Sí, lo llegué a ver. ¿Cómo estaba aquel carrito? Bien bonito, así calado. Y yo tuve que regalarlo, hermano, porque el Espíritu Santo me decía, tienes que regalarlo, tienes que salirle. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú te apartes de iniquidad, de todo lo que te contamina, todo lo que a ti te hace daño. Y dame tu comentario en eso, Gerald. Todo lo que a ti te hace daño, que ofende al Señor. Eso es lo que dice, apártese de iniquidad, todo el que invoque el nombre de Jehová. Bueno, cuando dice apartarnos de iniquidad, pues como tú estás diciendo, tenemos que ir sacando de nuestras vidas pues las cosas que pues que no le agradan a Dios. Porque si tú estás buscando de Dios, pues sabes, tienes que, pues, como dice la palabra, separarte, estar en santidad lo más que tú puedas. Porque hay algo que lo llevo pensando desde que empezamos. Porque hay una persona que yo leo y mi esposa me ha dicho en Facebook de que la santidad por dentro y por fuera. Y yo me quedo pensando que si hay algo por fuera que te haga ver a las personas si tú no tienes santidad por dentro. No sé si me entendiste. Entonces, pues, ahora que estamos hablando de eso, pues, ¿sabes? Te hago la pregunta porque ya... usted es pastor y tiene más estudios, a ver si me sacabas de la duda. Ok. Cuando nosotros hablamos, y fíjese, queríamos tocar otro punto, pero este punto Dios ha permitido que se abra para hablarlo. Y esto es bueno, porque esto lo dirige el Señor, este programa lo dirige el Señor. Pero cuando hablamos de santidad por dentro y por fuera... La Biblia es clara cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Usted conoce cuando una persona está en santidad porque Dios trabaja con el interior primero. Dios cambia el interior primero. Dios tiene que cambiar el corazón de la persona. Quitar el orgullo, quitar la pelea, quitar el lenguaje obsceno, quitar adulterios, fornicaciones, limpiar el interior. Entonces, una vez que Dios limpia el interior, entonces por fuera usted empieza a ver los frutos de esa limpieza. Por ejemplo. Pero no necesariamente es tu apariencia, sino lo que tú hagas, tu testimonio. No es la apariencia. Ahí está comprobado, y está comprobado, más que comprobado. Ok. Más que comprobado. Mira. La hermana María Román pide oración por Diana González, que está deprimida. Damari, oración por fortaleza y por matrimonio. Dios te bendiga, Damari y María. Sí. Mira, yo quiero dar un anuncio, que estoy aquí emocionado. la compañía que nos da soporte, ¿verdad?, de audio, me acaba, que es MR Streaming, de nuestro hermano evangelista Pedro Dávila, me envió un mensaje que de un nuevo servicio que hay, ¿verdad? Y es que todos los teléfonos nos pueden escuchar. Hay un número de teléfono que uno marca un número de teléfono, 716-748-0172, y la llamada entra y estás escuchando en vivo lo que yo estoy diciendo, y te quedas así escuchándolo. Lo mismo que hace entrando a una aplicación, que lo escuchas por la bocina, pues entonces lo vas a escuchar la emisora, los programas, marcando un número de teléfono, y te conectas directo a la emisora. Sí, que lo puedes poner el speaker y quedándote escuchando el programa. Así que seguimos pompeados. Sí, danos el número otra vez para los hermanos. 716-748-0172. Aparece en la página. Sí, me lo pegaron aquí en el chat. Lo voy a pegar otra vez para que vuelva y salga. Ya ya hoy mismo voy a comenzar a elaborar un bannercito para pegarlo en la página, para que entonces de ahí la gente lea el número, lo copie en su teléfono, o sea, lo marca en su teléfono como si estuviera realizando una llamada, y escucha, hay un mensaje rápido, sale un mensaje que se conectó con la radio, que espera un momento, y ya al momento todo lo que sucede en Llamas de Fuego se escucha en el teléfono. ¿Tanto? Sí, que no hay excusa, que no tengo internet, que no lo pude ver, que esto, que lo otro. Sí, que mi teléfono es Android, que sí. Mira, que es regalado, que es de los baratos, que es de peseta. Sí, que es el de Obama, que este... Se oye, exacto. Así que ya sabes. Ah, bien. Bien, Canaima, estábamos hablando ahorita de que la santidad se ve en las acciones tuyas. Por ejemplo, véalo como un carro barato, Canaima, y un carro caro. El carro barato no trae aire, no trae radio, los asientos son en tela, no tiene power steering, los cristales se suben a mano. Como los Malibú. Como los Malibú. De manigueta. Entonces no viene con aro. Con camones. Viene con el camón ese... Con tapabocina. Algunos, porque el más económico viene sin tapabocina. Sin tapabocina es el SB, el super barato. Tú sabes. Entonces, viene ese mismo carro, hermano, el mismo carro, con aro 18, sistema de power window, aire acondicionado, radio touchscreen, Bluetooth, asientos en cuero, y el ser humano es igual. Ahí es donde usted nota la santidad. El ser humano viene como el carro barato, como el SB que decía Canaima. Entonces, cuando Cristo empieza a trabajar en él, te empieza a poner radio, te empieza a poner camones, tú empiezas a amar a tu prójimo, tú empiezas a perdonar a los que te habían ofendido, tú empiezas a hablar diferente, a actuar diferente. El coro dice, las cosas que yo hacía ya no las hago más. ¿Por qué? Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Exacto. Entonces la persona va adquiriendo unos frutos. Entonces la persona puede estar mal vestida. A mí me pasó esta semana, amado. Esta misma semana me pasó. Yo estaba trabajando la semana pasada. en donde yo trabajo, ¿verdad? Para darle promoción, Canaima y Gerald, yo estaba trabajando y pues como estaba en ropa de trabajo, había un culto y me acerqué al culto. Pero como tengo ropa de trabajo, pues la gente me trató como un muchacho que se acercó a ir al culto. Te trataron como la ropa de trabajo que tú tenías. Ah, exactamente. Y con el mismo sucio que tenía las tenis. Así. Días después, estoy hablando, eso fue jueves. El sábado, yo estoy invitado para el aniversario del hermano Nelson, que viene por ahí ahorita, ¿verdad? Y el hermano Nelson me ve y me dice: pastor, venga, pase al frente. Yo pasé al frente, me siento en el altar, y la persona que me trató así el jueves, de casualidad, tuvo que sentarse conmigo en el altar al lado mío. Y me dice, Canaima y Gerald, me dice: usted se parece a un muchacho que se fue a oír un culto hace unos días atrás, que estaba todo sucio, pobre muchacho. Ay, Dios mío. Sí, eso es lo que uno hace, reírse. Pero se ríe así con la cara seca, sí. Serio, porque no se le va a reír la cara, pero por dentro me río. Y yo. Cosa terrible. Pues, yo le dije: de casualidad, ese mismo soy yo. Y de casualidad, usted estaba vestido de esta ropa así, así, así, así. Me dijo: sí. Ah, bueno, pues ese era yo. La ropa no hace el monje. Eso así. Hay gente que usted lo ve muy afeitadito y muy bonito y muy engabanadito y son unos charlatanes. Es algo que es bien real. La ropa no hace al monje, pero por la ropa tratan al monje, ¿verdad? Así mismo es. Porque como te viste, te tratan. Si vas con traje, te tratan con mucha elegancia. Es algo que es bien real, mano. Sí. No debería suceder, pero es algo que es bien real. Sí. Saliste de un... eso tú lo pruebas también cuando yo trabajaba en la construcción. Yo nunca he tenido problema con salir del proyecto e ir a comprar una camisa o comprar algo en la tienda. Nunca he tenido ningún tipo de problema. Y si ese día había fango en el proyecto, pues antes de irme, pues yo me lavaba un poco y pues yo estoy trabajando y salí porque ese es el tiempo que tengo. Si tenía más tiempo, pues llegaba a mi casa, me bañaba y viraba. Entonces, como tú vas vestido, ¿es que te tratan? Sí. Es algo triste. Y tú vas a consumir, tú eres un consumidor. Parte de ese cheque que se buscan ellos lo pagas tú, parte. O sea, porque tú aportas económicamente, ¿verdad? En lo que es la compra en la tienda. Y eso sucede en las iglesias, mano. En las iglesias. Tú ves que tú llegas, te saludan, manito, te bendiga. Amén, y siguen para abajo. Llegó fulano, se bajan de arriba y lo llevan abrazado hasta arriba, sí, otra vez. Sí. Pero sí. Ven acá, entonces no hay igualdad. No. O sea, mira, que yo... entonces quiere decir que para que, aunque tú me conozcas, para que tú me des ese buen trato que tú le das al que vino de visita, yo necesito estar tan extrajeado. Ay, con un perfume bueno. Ajá. Para cuando te den, el que te abracen así de: varón, usted huele bien rico. Mira, yo fui a un culto que hicieron una cancha por allí, por tu casa, Marco. Y la persona que fue a predicar, ella fue vestida de deambulante, porque así era que ella predicaba. Ah, oiga, no, eso. No me acuerdo el nombre de ella ahora, pero así era que ella predicaba. Y ella entró, o sea, fue como de sorpresa, porque ella venía, pero nadie sabía cómo ella venía. Ella fue con así como disfrazada como un deambulante y empezó a darle pedacitos de pan a la gente. Pedacitos de pan. Y alguna gente lo cogían y alguna gente, ¿sabes? Como que la despreciaron. Chacho, cuando ella se para al frente que va a predicar, la gente no sabía ni dónde meter la cara. Los que la despreciaron y los que le... ¿Sabes? No cogieron el pan, que es como quien dice, esa era la bendición, ¿entiendes? Sí. El pan. Pues después estaban, ¿sabes? Todo el mundo quería que oraran por ellos y todas esas cosas. Aquí me están enviando el nombre. Mire, es algo que es real. Hay uno Iris tiene Cruz, que... Iris Cruz se llama. La pastora Iris Cruz. Yo no sé Cruz. Si es ella misma, pero yo he escuchado de alguien, o a lo mejor esa misma persona, de que sí, eso ella sí. Ella entra de ambulante, sí. Eso sí, sí. Que eso ya está hablado con el pastor. Sí, pero la congregación no sabe absolutamente nada y llega vestido de deambulante, uh-huh, y mal sucia y qué sé yo, sí, y nada, el devocional, los cánticos, los especiales, las oraciones por los enfermos, que lo que sea, y esa persona pues ahí tratando de entrar a la iglesia y de acomodarse y recibiendo el rechazo. Exacto. Hasta el momento del mensaje, sí, hasta el momento ahí del mensaje. Que dice, ay, así mismo pasó, cógete eso ahí para que te rasque, sí. Entonces, entonces ahí es donde está el fruto, lo que estamos hablando, o sea, no es tu apariencia, ahí es donde está el fruto, esa amabilidad, esa igualdad, que tú puedes tratar tanto al que está sucio como el que está limpio, puedes dar, puedes ofrendar, puedes perdonar, puedes amar. Entonces esos son frutos, que por eso es que dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Porque yo puedo venir bien vestido y lucir muy bien y pararme aquí ante las cámaras y verme muy bien, pero puedo ser un abusador en mi casa. Ay, ay, ay. Y no vamos a entrar más para allá, pero Dios nos llama a santidad. Sí. A esas cosas que verdaderamente nos perjudican. Amén. Que esas cosas que verdaderamente nos dañan. Que esas cosas que verdaderamente nos marcan. Que, o sea, hay un bumper sticker aquí en Puerto Rico que dice, si eres cristiano, que se te note. Que se te note, mi hermano. Que se note que Cristo vive en ti. Que se note, hermana, que Cristo vive en ti. No tengas la cara en el culto como un pitbull. No andes por ahí como un Doberman. Ten una sonrisa. Ten una sonrisa para los demás. Dios te bendiga. Qué bueno escucharte. Qué bueno verte. Mira, quiero enviarle saludos. Está Javier Martínez por ahí conectado. Javier, Dios te bendiga. Javier Martínez de Conérico. Él es dueño de la emisora Radio Esperanza Int.com. Está por ahí. Él siempre me escribe fuegazo. Radio Esperanza, un saludo cordial y un abrazo a todos los hermanos allá en Conérico. Aleluya. Así que este punto de la santidad, vamos a cortarlo ahí para ir al otro. Creo que nos queda poco, ¿verdad? Sí, ya estamos a 5 minutos para cerrar. Su fidelidad, número 8. Yo creo que va a haber que hacer otro programa, Canaima. Ay, ay, ay. Dios es un Dios de pacto. Su fidelidad es para siempre y sin variación de circunstancia. Segunda de Timoteo 2:13 nos dice, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Esto quiere decir que su compromiso o fidelidad no está sujeta a nosotros ni a los acontecimientos. Su palabra es final y firme. Óigame. Canaima, ¿tú tienes eso allá también? ¿Tú tienes la número 8? Amén. Porque sí, eso me quedó demasiado de bonito. ¿Qué dice ahí? Dios es un Dios de pacto. Su fidelidad es para siempre y sin variación de circunstancia. Segunda de Timoteo 2:13 nos dice, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Esto quiere decir que su compromiso o fidelidad no está sujeta a nosotros ni a los acontecimientos. Su palabra es final y firme. Cuando Dios dice que Él te va a bendecir, claro que sí. Yo muchas veces escribo de que Dios es un Dios de cumplimiento. Sí. Porque la verdad es que todo lo que Dios cumple, Él lo que promete, Él lo cumple. Depende de mí si ese cumplimiento llega a mi vida, pero Él lo va a cumplir. Si yo decido retirarme, pues lo tengo aquí. Te perdiste esa bendición, brother. Pero yo lo voy a cumplir. Cuando tú vengas, yo te voy a perdonar. Y lo que te prometí hace 20 años, yo lo voy a cumplir. Por eso yo afirmo de que Dios es un Dios de cumplimiento. Digo, no haciendo inoperante esta palabra, porque esto sigue con su vigencia. Pero yo muchas veces escribo eso. Dios es un Dios de cumplimiento. A diferencia de nosotros, que estamos bien tú y yo hoy, chacho, sí, hasta el día que yo me enturune contigo, que me chisme, o que digas algo, o yo me imagine algo, ya me empiezo a como poner como seco. Así somos los humanos. ¿Sí? Entonces ya no simpatizamos. No quiero compartir. Sí, qué sé yo, mira, sí, yo tengo uno por ahí, déjame chequear, yo te aviso, y no me da la gana de chequear. Y a lo mejor la promesa que te hice, como surgió algo, me hice el loco, y olvídate de eso, muchacho. ¿Qué voy yo a darle algo a esto? Olvídate de eso. Dios no es así con nosotros, hermano. ¿Qué tú crees de la fidelidad de Dios, Gerald? Que es grande. Es grande y yo soy testigo de eso porque Dios ha sido fiel conmigo y a pesar de que yo no he estado ahí 100% pues como uno tiene que estar, pues he visto la mano de Dios y he visto cómo Dios ha trabajado conmigo y pues con mi familia también, y ha hecho cosas buenas conmigo. Y pues no hay tiempo, pero pues un día de esto pues daré parte del testimonio que tengo de las cosas buenas que Dios ha hecho conmigo. Mira, rapidito, evangelista Manuel Ortiz escribe: un pastor en Puerto Rico se vistió de pordiosero y nadie lo conocía. Era ese día el día del pastor y la sorpresa se la dio el pastor cuando subió al altar de su iglesia. Amén. O sea que se vistió en el volante y el día del pastor y subirle una persona así que normalmente uno no, aguántale abajo, siente. Abajo, quiero hablar de acá arriba, acá arriba solo santísimo. Así, eso es así. Dios bendiga al hermano. Pero terminamos, ¿verdad? Porque sé que nos queda muy poco tiempo, pero diciendo de que la fidelidad de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Nosotros nos enfermamos y damos la palabra a nuestro hermano, mira que viene esto, que viene. Y de momento vino una tormenta, Gerald, y pues mira, vamos a tener que dejar eso para otro día. Pero Dios no es así. Dios dice, esto se va a cumplir y esto es así, y su palabra es final y firme, y lo que Él dice, eso es, y se acabó, y that's the bottom line, como dicen en Estados Unidos, that's the bottom line. Canaima, ya terminamos. 2 minutos. Quiero terminar con un comentario. Y es que la fidelidad de Dios no está sujeta a nuestra voluntad. El pueblo de Israel fue un pueblo ingrato. Fue un pueblo charlatán. Fue un pueblo que desobedeció a Dios. Fue un pueblo que provocó a Dios. Fue un pueblo que le montó dioses ajenos en el mismo desierto. Sin embargo, la palabra de Dios, Gerald, se mantuvo fiel. Los voy a llevar a la tierra prometida. Mira eso, Canaima. Fueron malos, pero aún la palabra de Dios se mantuvo. Quiere decir que las circunstancias de nosotros no cambian la palabra de Dios. Su palabra es final y firme, y eso queda ahí. Si Dios dijo que te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Si Dios dijo que va a estar con nosotros, Dios va a estar con nosotros. Y te quiero dejar con esa palabra. Lo que Dios te haya dicho, créelo, porque eso viene y eso va, en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Amén. Amén. Oramos. Padre glorioso, Padre Santo, gracias por esta charla que hemos tenido. Gracias por el momento actual, gracias por Canaima, gracias por Gerald, gracias por los hermanos que están por llegar. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, Señor, protégelos, Señor. Bendice a cada persona que ha estado, Señor, pendiente, Señor, a este programa, a María Román, que pidió oración por Diana, a Damaris, que pidió oración por Fortaleza, a su matrimonio. Bendice al programa que va a empezar ahora. Guárdalos, cuídalos, protégelos. En tus manos los dejamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bien, hermano. Amén. Que Dios nos bendiga, y será hasta la semana que viene en otro programa de Momento Actual. Que Dios les bendiga. Un alma con la dulce esperanza de que Cristo vuelva pronto y me lleve con Él. Ha finalizado el programa Momento Actuar con el pastor Marcos Acevedo. Recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo la próxima semana a esta misma hora.